104 FM. Las 12 del mediodía, 35 minutos, estamos en el último día de este 2013 y vamos a hablar de concierto. De un concierto que se va a celebrar, como ya hemos ido anunciando a lo largo de la mañana, el próximo día 4 de enero es el concierto de Año Nuevo y del cual nos va a dar información Miguel San Miguel, es el director del coro Ciutat de Eivissa. Muy buenos días, feliz Año Nuevo, aunque falta todavía unas horas para dar el paso al 2014, pero esperemos que hayan tenido buenas fiestas. Miguel San Miguel, bienvenido. Muy buenos días, Maribel, muy buenos días y feliz Año Nuevo también para todos. Efectivamente, bueno, pues a lo largo de todos estos días de Navidad han estado tranquilos, han hecho conciertos. ¿Cómo han estado? Pues sí, hemos estado bastante ocupadillos, la verdad. Hemos tenido pues la actividad habitual de estas fiestas, ¿no? Por un lado pues con la Orquesta Sinfónica Ciutat de Eivissa, pues ahora le toca al coro, después la banda también realizará su concierto y bueno, por otro lado yo personalmente pues también he hecho un conciertito con una violinista, el grupo Vis a Vis que tenemos y bueno. Ha estado bastante ocupadito estos días, la verdad. Bueno, es lo habitual en estas fiestas. Y también es lo habitual el concierto de Año Nuevo, que este año, como decíamos, se va a celebrar el día 4 a las 7 de la tarde, con la actuación del coro Ciutat de Eivissa y la colaboración del coro infantil del Patronato y el grupo percusionista Atutiplen. Vamos a detallar todo esto para que los oyentes lo tengan claro y puedan acudir a esta celebración anual, la primera celebración anual del Cor Ciutat de Eivissa. Pues sí, este sábado pues vamos a tener el placer de ofrecer un concierto en el que pues no pueden faltar temas navideños y pues bueno, estará también destinado un poquito a la música gospel y bueno, vamos a contar pues como bien has dicho con la colaboración del coro infantil del Patronato que hará la apertura del concierto con tres temas muy bonitos. Después nos juntaremos el coro adulto con el infantil y conjuntamente pues haremos otro tema y a continuación pues tendremos también el honor de contar con la colaboración de Iranchu Bartolomé, que es una soprano excepcional que tenemos en la isla y que va a cantar con el coro también tres temas. Y después pues vendrán cinco temas de música espirituales negros, temas gospel, en los que Joaquín García Lillo, Joaquín Darly, va a colaborar también con nosotros y va pues a tocar un poquito el piano y va a hacer algunos solos. Y la verdad es que creo que va a ser un concierto muy interesante por la variedad y por, pienso que, la calidad de la música. Es el gran concierto de Año Nuevo y siempre se espera lo mejor de ese concierto. La gente tiene ganas de, después de tanta fiesta, de recrearse y de escuchar buena música, de sentirlo a flor de piel, ¿verdad? Efectivamente, sí. Nosotros pues intentamos que sea lo más ameno posible, lo más cercano al público y también pues para ello estará pues el grupo de percusionistas, como has dicho, Atutiplen, dirigidos por David Romano, que pues siempre le dan esa nota de color, que la percusión pues hace que la música pues la puedas vivir de una manera más intensa, más física, ¿no? Y creo que va a quedar muy bonito, la verdad. Esperamos que sea del agrado de todos. Estamos hablando de Can Bantos, pero también nos referimos al Cor Ciutat de Eivissa, al Cor Infantil, al equipo, al grupo de percusionistas. ¿No será pequeño el escenario? Bueno, la verdad es que el sí, ya se nos queda pequeño nada más para cuando actúa la banda o cuando actúa la orquesta. Bueno, con buena voluntad conseguiremos que de estar todos ahí, ¿no? Un poquito apretaditos porque el coro infantil la verdad es que es muy numeroso, aunque claro, en estas fechas hay también muchos niños que están pues fuera de Eivissa o entonces no puedes contar con todos, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo creo que con la buena voluntad que siempre hay, pues se quedará, estaremos ahí un poquito apretaditos, pero estaremos. Lo digo porque tiene que ser impresionante ver a tantos cantantes, a tantas voces, a tantas personas allí, miembros todos de los diferentes coros y del grupo de percusionistas ahí interpretando estas canciones. Tiene que ser muy espectacular, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, al principio estará solo el coro infantil, después nos juntaremos coro infantil y adulto para un tema, después nos quedaremos el coro adulto solos y cuando hagamos más gospel se incorporarán unos cuantos miembros del coro juvenil. Uh-huh. Porque los temas que hemos hecho de música gospel, pues como te decía, hemos tenido pues el honor de contar con la colaboración de Joaquín Garli, que es un gran especialista en este tipo de música, y él nos hizo un curso, un fin de semana, y en ese curso pues también vino el coro juvenil, pues estaban muy interesados también en esta música. Entonces, bueno, en estos temas también colaborarán algunos de los que podrán venir del coro juvenil. Será entonces, pues bueno, sí, va a ser un concierto variado y vamos a estar bastante gente sobre el escenario, sí. ¿Música, el repertorio será navideño o será un repertorio, digamos, variado? ¿Cómo será el repertorio? Sí, será variado. Los temas que hará, por ejemplo, el coro infantil, será pues el villancico, el Noi de la Mare. Uh-huh. Después habrá otro que se llama Rosa Navidad, que es una sorpresa muy, muy bonita porque es una música que todo el mundo conoce, pero con una letra adaptada para estas fechas navideñas. Quiero dejarlo así en el aire porque creo que es más bonito que uno se encuentre de repente con esa música. Ajá. Luego hay otro tema que también hará el coro infantil que se llama Can You Hear Me, Puedes Oírme, que está destinado a los... la letra la escribió un niño sordo mudo porque él quería expresar lo mucho que él le gustaría poder oír la música. Entonces esta canción utiliza el lenguaje de signos en algunos momentos. Entonces los niños del coro infantil pues hacen lenguaje de signos para llegar un poquito a los niños que no pueden oír. Después, pues bueno, haremos unos villancicos, el Santa Nit, el Sgoch de Nadal y Vicencos. Sí. Y una cosa muy interesante, que es un quadlibet. Un quadlibet quiere decir una mezcla de dos melodías a la vez. ¿Ah? Entonces haremos una mezcla del Santa Nit con el Sgoch de Nadal de Ibiza. Muy bien. Entonces será, pienso, muy bonito. Y bueno, habrá algunos temas, ya te digo, de música gospel, como el Amazing Grace, o el Happy Day. Qué bonito, qué bonito. Sí. Me lo imagino y se me eriza el pelo, ¿eh? Pues la verdad es que sí, pienso que va a ser una velada muy agradable. Esperamos poder conseguirlo, la verdad. Muy bien, pues desde aquí, desde Radio Exit, lo recomendamos. 7 de la tarde, próximo sábado, día 4, concierto de Año Nuevo del Cor Ciutat de Eivissa, con la colaboración del Cor Infantil, del Patronato, también los miembros del grupo de percusión, del percusionistas de Atutiplén, dirigidos por David Romano, ¿es así? Sí. Y bueno, todo dirigido por Miguel San Miguel, nuestro invitado, nuestro último invitado del año. ¡Caray! Pues nada, es un honor. Menos mal que le hemos tenido en otras ocasiones, sino me has dejado para el último momento. Nada, encantado en cualquier momento de estar con vosotros. No, de verdad que ha sido un placer tenerte en otras ocasiones también. El próximo año contamos contigo también para contarnos ese trabajo magnífico que hacéis desde el patronato, que hacéis desde vuestro trabajo con los niños, el cor infantil, el cor juvenil, en fin, que estáis trabajando muy duro para conseguir lo que tenéis realmente, que es pues un grupo estupendo, de verdad, pues sinceramente. Sí. Y bueno, muy agradecidos pues a todo el apoyo institucional del Ayuntamiento de Ibiza, que es el que nos permite que podamos realizar todo esto. Estupendo, pues os deseamos a todos una feliz despedida y una muy feliz y mejor entrada de año 2014, y que todos sean buenas noticias, que todos sean buenos proyectos y que se vean cumplidos en este nuevo año que vamos a empezar, de verdad, Miguel. Muchísimas gracias, Maribel, muchísimas gracias y feliz año a todos. Muchas gracias y nada, a esperar el próximo día 4 para este gran concierto de Año Nuevo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Pues son las 12:43 y 44 minutos ya, vamos con un poco de música, hemos hablado de música, pues con música vamos a continuar. Con la gran Celia Cruz. Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao.